Escuchas. Escuchas. 101.7. Transmitiendo desde Santo Domingo. Una estación del grupo RTN. César Juan Studios presenta el astro de la canción, el ícono mexicano, el irrepetible, Emmanuel, personalidad, pasión y energía, presentando su nuevo espectáculo, Emmanuel Tour 2025, con una producción espectacular. 8 de agosto, Teatro Nacional, 8:30 de la noche, Emmanuel en vivo. Será una noche solo de éxito. Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344. Vuelve el Quincenazo Nacional. Cada quincena aprovecha grandes ofertas y todo lo que necesitas para ahorrar mucho más. Con el Quincenazo Nacional, ahorras en grande. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Una nueva dimensión. Barbarella. Escenarios temáticos colosales. Con la mejor música a cargo de Alesso, Tiny, Diplo, Mike Towers. 30 de agosto, Estadio Olímpico. See you on the dance floor. Boletas disponibles en UEPA Tickets. Barbarella. Pensaba que contigo iba a envejecer. Solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable.